Hablando de la libertad, música independiente. Bienvenidos, comenzamos hablando de la libertad, así se llama este programa, y es un poco el sentido que le queremos dar a la música que vamos a compartir y que vas a escuchar en la próxima hora. Hablando de la libertad, música independiente, música autogestionada, creativa, instrumental, canciones, solistas, bandas, música de todos los géneros. Hablando de la libertad a través de la música. Y arrancamos así a los bifes, vamos a escuchar un poco de música precisamente. Es la segunda banda independiente en llegar a obras. El primer grupo fue Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Hicieron la gira más grande de la historia del rock nacional. Gira Interminable, 2001, así se llamó. Es el grupo independiente que más discos grabó en la década de los 90. Compartió giras y escenarios con bandas como Pixies, Smashing Pumpkins, Marilyn Manson, Incubus, Molotov, Café Tacuba, Todos Tus Muertos, Te Sumo a los Brujos, Soda Stereo, The Offspring, entre otras. Gran listado. Se trata de los hermanos Cristian en voz y guitarra y María Fernanda en voz y bajo, Aldana. Hoy empezamos con el otro yo, No Me Importa Morir. Hablando de la libertad, música independiente. Duerme tu alma en pena porque ya se hizo demasiado tarde hoy y necesitas necesitar. Para que mañana al respirar digas que te espera un sueño más y alguien que te muestre otro lugar. Pero si no voy, no te pongas mal. Hace tiempo sé que podés pasar tu tiempo sin espinas. Así que mejor permanezco acá y en una canción que me salga mal voy a tachar tu nombre como una flor prohibida. Para ser sincero de verdad, hay cosas que me preocupan más. Llenó la cancha un año más, el Estado volvió a defraudar y en la tele todo sigue igual. Todo sigue igual. Te pido perdón para compensar por lo que no soy ni seré jamás, por no sanar tu herida. Del disco Una canción sin principio ni fin del año 2010, escuchaste Flor Prohibida con Manuel Moretti de invitado. Esto es Boas Teitas. Entrevistas. Escuchá a los protagonistas de la escena independiente. Y hoy vamos a compartir el testimonio de Martín Lócar Locarnini, que es precisamente el cantante de Boas Teitas. Una banda conformada por este cantante y guitarrista. También está Emma en coros y batería, Gaby en guitarra y Rodo en el bajo. Boas Teitas, Power Pop. Ahí le metemos una etiqueta. Tiene que ver con el rock también. La primera formación del grupo arrancó allá en el año 1997, en Ushuaia precisamente. Última ciudad, la ciudad más austral que tiene el continente. Hasta el año 2003, las presentaciones de la banda fueron ocasionales porque sus músicos estaban divididos entre Tierra del Fuego y Buenos Aires. Difícil, ¿no? En ese año graban su primer EP, valga la redundancia, con Mariano Martínez de Ataque 77 como baterista invitado. El primer disco llega en el año 2006, el álbum se llama. Hay varios singles en el camino de Boa Estetas y gran parte de sus trabajos han estado disponibles para descarga gratuita, por ejemplo, en el sitio de Bandcamp. Vamos a compartir un momento de la charla que tuvimos con Martín Lócar, que nos cuenta sobre los orígenes allí en Ushuaia. Fue como una prehistoria. Era un plan un poco más adolescente en ese momento. Era un plan no tan planificado. Era algo de espontaneidad. Era una banda que se originaba y se hacía durante las vacaciones de verano. No había un plan de grabación, ni de ensayos, ni de rutina típica de banda. Y sí quedó el nombre y quedó la primera etapa de composición de las canciones. Recién en 2006, en realidad, es cuando 2005 empezamos acá en Capital Federal, y ahí ya tuvo otro color la cosa, digamos. Agarramos las canciones que habíamos compuesto, pero empezamos a trabajar en serio, digamos. Uh-huh. Lo anterior fue como el precalentamiento o el momento de amasar las primeras composiciones, sí. Boas Teitas, un verdadero portuñol. ¿Qué dice el nombre? ¿Qué dice el nombre de la banda, por ejemplo? Yo siempre recurro a la respuesta que mejor me calza a mí en estos casos, que es que los nombres se terminan después defendiendo con actitud. Nos pasa también con los nombres de las personas, ¿no? A veces uno conoce a una persona por su nombre y no siempre indica qué personalidad viene detrás de ese nombre. Hay en la historia de la música hay nombres que han llamado a confusión, inclusive, y que uno cree que es una cosa y terminan siendo otra. Así que bueno, creo que el nombre es eso, es nada más que la primera fachada. Después, bueno, hay que tomarse el tiempito de escuchar de qué se trata. Fueron parte de varios discos tributos. Por ejemplo, han homenajeado a The Clash, a Los Ramones, a Los Sex Pistols, pero también a Los Fabulosos Cadillac, a Miguel Abuelo, a Cienfuegos. Participar de estos tributos implica reconocer que allí también hubo un poco o mucha influencia musical. Sí, sí, todo ese collage, esa sopa, ese guiso de artistas que están en nuestras canciones tributo son parte de nuestro ADN, me imagino, ¿no? De lo que uno escucha, que no reconoce estilos y géneros en realidad, ¿no? Si bien está todo dentro del rock y del pop, dentro de eso las variedades de Los Abuelos de la Nada hasta Billy Cafaro, pasando por The Clash y yendo hasta Los Fabulosos Cadillacs, tiene como la posibilidad de hacerlo versátil. Y sí, estamos enganchados con las canciones. No importa de qué año, de qué artista, de qué género, siempre tuvimos en mente una canción interpretada por Gardel que se llama Acuafuerte. Nos gusta mucho la música de los 50. La verdad es que creemos que la música es tan amplia e interesante que hay que indagar en los diferentes rubros para seguir entendiendo de qué se trata esto. Martín Locarnini dice que hay un lugar común en las bandas y en los artistas, que es decir, una famosa frase: este es nuestro mejor disco. Pero todo tiene un porqué, y en este caso tiene que ver con una búsqueda. Somos una banda que da pasos progresivamente, ¿no? No, nunca creemos en los cambios mágicos, inesperados y bruscos. Es un proceso de crecimiento, de aprendizaje, que va madurando cada vez más, de mucho ensayo, de cada vez más ganas de tocar en vivo, discos nuevos que suenan cada vez mejor. Yo creo que el disco es como una obviedad a veces, las bandas suelen decir estas cosas de sus discos, pero creo que para caer en el sentido común, este es nuestro mejor disco, uh-huh. El último. Y eso es lo que da esperanza de seguir trabajando, ¿no? Porque seguramente es mejor que el anterior, pero peor que el próximo, como también sería el sentido común. Lo escuchaste a Lócar, el cantante guitarrista de Boas Teitas. Aquí vamos a hacer sonar una canción del disco de 2014 llamado Decir Todo de Nuevo. La canción Daños y Perjuicios. Si escapas hacia la frontera, si eso te hace más feliz de lo que fuiste acá. Mala compañera, resultaste una cualquiera. Buena presa para algún gringo de la